recuperar esa alegría que tuvimos alguna vez, la alegría de que el sueldo alcanzaba, la alegría de ir al trabajo, la alegría de saber que había futuro. Esa alegría nos la merecemos los argentinos y las argentinas. Muchísimas gracias. Los quiero mucho a todos y a todas. ¿Sabe? Pato Cristino, ¿cómo estás? Buen día, Emi. Bien, bien. ¿Lloraste un poquito? Dale. ¿Cómo? ¿Lloraste un poquito? No, dale, una lagrimita. No, no. Yo creo que estas palabras finales de Cristina Sáenz las tomo como su propia autocrítica. Es una autocrítica de ella, ¿viste? Contame. De un poco de qué hice desde el 9 de diciembre del 2015 hasta hoy, que han pasado 7 años, y hemos perdido tanto. Ella como gran política argentina, la principal política argentina, ¿no? La única persona que está viva, que tiene 2 mandatos presidenciales, ¿no? Digamos, no cabe duda que es la que tiene mayor trayectoria, jerarquía, la que puede hablar con los líderes mundiales, bueno, y ella misma dice, esto es como tener a Messi, ¿viste? Y dice, ¿qué pasó que no ganamos nada? Yo lo tomé de ese lado, ¿no? Que ella tiene como una vocación de darle y devolverle la alegría al pueblo, la satisfacción de poder morfar, pero creo que ella todavía no lo tiene en la cabeza como. No lo tiene en la cabeza, y ahí hay una impotencia de ella, ¿viste? Hay una cuestión de... Primero hizo sus salvedades, hubo 2 reflexiones que me llamaron más la atención que esta última reflexión. La primera fue cuando, también en la parte de autocrítica, dijo las decisiones hay que evaluarlas en el contexto que se tomaron. Y ahí estaba hablando de cuando eligió Alberto Fernández. Un poco más clara, dijo, no me evalúen hoy. Recuerden cómo estábamos en el 2019. No, para mí es algo fundamental, Pato, por eso para mí la conversa de hoy vale la pena. Cuando vos hablabas de un elemento que me parece el análisis que vos hiciste, Pato, que no lo hizo nadie en los grandes medios de comunicación. ¿Había que ganar las elecciones? Sí, 2015, sí. Bueno, el tema era armar un equipo para ganar al rival. Después, a mí me da la sensación que la crítica o la autocrítica o lo que fuere comienza a partir de las elecciones de medio término de que acontecieron hace 2 años. Claro. Sí, en un contexto que se perdió en todo el país, que no se dio nunca, que el peronismo unido pierda en todo el país. Había perdido a veces por medio punto en la provincia de Buenos Aires, pero el peronismo estaba desunido. Un peronismo unido, o sea, con el Frente Renovador adentro, con todos los lugares, desde la Cámpora hasta el Frente Renovador, todos adentro, que pierdan. Movimiento Evita, lo que vos quieras, todos adentro y perdieron. Digamos, eso no se había dado nunca en la historia del peronismo, nada. Capaz que la elección del 83, pero no se había ganado todavía, ¿no? Veníamos de la dictadura. Fue la primera elección que el PJ pierde, digamos, unido frente a Alfonsín. Sí. Pero después, unido no pierde nunca más el peronismo, no pierde. Y menos en la provincia de Buenos Aires. Y menos en todo el país. Perdió en provincias totalmente peronistas. Perdió por 10 puntos en todo el país, ¿no? ¿Qué perdió por medio? Aquella elección que pierde Néstor contra de Narváez, la pierde en la provincia de Buenos Aires, en el país no perdió. El país ganó. Termio, sí, me acuerdo. ¿Cómo laburamos, Pato, esa vuelta? Perdió. Bueno, y la otra frase que me sorprendió es el elogio a Massa. A mí me sorprendió. Sí, a mí también. Demostrando que dijo ante todos, yo lo puse a Massa. Lo no dicho es, yo lo puse a Massa. ¿Vos sabés que lo que me peleé el sábado anterior, ponele, con Pancho Robini, que Pancho elogiaba, ponele, a Massa, otro columnista que lo defenestraba, y que, por supuesto, yo ya, digamos, hace 15 días que estoy viendo a Guado de Pedro, al cual uno quiere, admira y valora por todo su pasado y por toda su historia, pero que políticamente... tengo argumentos para hacerle críticas a Guado de Pedro, se mostraba con Massa y digo, pucha, che, macanón. La interna será, sí, claro. La interna será los Eviteros con Alberto, Massa con Guado de Pedro, Chavo Argentina, digo, pucha. Lo que pasa es que hay una cuestión, que es una lucha permanente, que seguramente todos los compañeros pueden dar esta discusión, capaz que mucho más, con más profundidad que yo. Cuando Cristina dice, evalúenme por el contexto, cuando tomé lo de Alberto Fernández, bien. Evalúenme con el contexto, cuando digo que Massa hace lo que puede, está hablando de un pragmatismo. Hablando de un pragmatismo. Entonces, esta lucha que siempre tuvo el peronismo interna, ¿no? De la doctrina con lo pragmático, en qué momento ser pragmático y en qué momento apegarse a la doctrina, es donde está surfeando hoy Cristina. Y es algo que el peronismo lo hizo toda la vida. A ver, Menem fue profundamente pragmático, no fue dogmático en ninguna circunstancia. Néstor y Cristina se los consideraban personas, Cristina, más de doctrina. Néstor, más pragmático. Sí, totalmente más de acuerdo. Pragmático. Olvidarte. Entonces estamos, me parece, ante los tiempos de una Cristina que quiere ser pragmática. Que quiere ver qué es lo que mejor se le puede ofrecer en este momento. Decidió volver a hablar ante trabajadores. También que hay que tener en cuenta que el auditorio era de trabajadores. Le habló a los trabajadores. No le estaba hablando a los desempleados, no le estaba hablando a los jubilados, no le estaba hablando de... Para eso va a usar otro escenario. Pero ayer le habló a los trabajadores. Y si nosotros hacemos ese contexto, es un perfecto discurso que hizo, ¿no? Teniendo en cuenta esa circunstancia. Le estaba hablando a los trabajadores. La pérdida del poder real adquisitivo, cómo no llegan a fin de mes los trabajadores. Porque cuando dicen no llegamos a fin, la alegría de llegar a fin de mes, se le estaba diciendo a los trabajadores. Sí, o sea, estaba marcando que los trabajadores no llegan a fin de mes. ¿De qué vamos a hablar de los desempleados, no? O lógicamente no llegan a fin de mes. Pero advierte un retroceso enorme. Es interesante lo que planteas, y acá, perdóname, Pato, capaz que estoy cometiendo algún error, pero es interesante lo que planteas porque le habla a los trabajadores entendiendo que ese desocupado está esperando nuevamente volver a estar en el circuito, pero que también puede quedar preso de algún sistema que los pueda enajenar, imagino yo. Claro. No sé si interpretás. No quiero meter allí alguna ser. Organización sí, social. Sí, sí. Puede ser, pero que quiere volver. Ahí es la parte de la doctrina. Vuelve a Perón, el primer trabajador, y vamos con los trabajadores. O sea, ¿cómo salimos de este quilombo? Primero con los trabajadores, va a ser lo primero. Y ahí sí creo que hay un chispazo con las redes, con las organizaciones sociales y demás. Aunque creo que lo vi, no me acuerdo. Quiero después voy a repasar las fotos que tengo y quiénes fueron los que asistieron. No, pero bueno, lo había llamado, por decir a alguien, lo había llamado Vudú. Compañero Modo Vudú. Sí, había muchos compañeros que estaban invitados. Eso fue positivo. Pero esta Cristina, insisto, que creo que está viendo cómo puede ser pragmática el año que viene, dice que tiene un proyecto de país, no dice que lo va a encabezar. Ahora, cuando hablo con todos, la parte política, todos me dicen que debería encabezar Cristina. Mira, todos. Te la tiro no conozco a uno que me diga no. Claro, que encabece Cristina. Más vale. Yo lo que digo es, si vamos mano a mano, es decir, ¿sí? En las PASO, que por supuesto aparentemente no hay quórum y va a haber PASO, yo coincido que tiene que haber PASO, lo que no coincido es que tenga que haber tanto tiempo entre un espacio y el otro, porque recordá lo que decía el general, el que gana gobierna y el que pierde acompaña, yo no sé si uno va a querer acompañar, porque si acompañan bienvenido sea. Si hay un mano a mano entre dos listas, y bueno, puede ocurrir cualquier cosa. Si hay tres listas, Cristina es candidata a presidenta, pero absolutamente. Por muchas circunstancias, creo. Primero porque nadie se anima a agarrar este fierro caliente. Y acá se habla del liderazgo de Cristina. Claro. Nadie quiere perder, ¿eh? Nadie, ¿quién va a querer perder? Nadie quiere perder. El partido está 8-0 abajo, ¿eh? Claro. No es que está empatado. Claro. Cristina agarra la pelota y ya poniendo la pelota en el círculo central, está 8-0 abajo y la gente no se va de la cancha. Dice, ojo que lo podemos dar vuelta. Eso solo Cristina lo puede hacer, ¿eh? Claro. Ojo que lo, ¿viste? Es Maradona poniendo la pelota en la mitad de la cancha. Claro. Pues, ¿para qué tal Diego? A ver, algo voy a inventar. ¿Logrará después que el equipo funcione para dar vuelta al resultado? Terriblemente adverso. La economía está en momentos, pero en estos momentos críticos de la economía, eso confía en que Sergio Massa lo va a llevar adelante. Eso fue, me llamó la atención, ¿eh? Me llamó la atención. Bueno, significa también que todas las veces que habló antes, que, o sea, que Guzmán era, que fue un ancla, ¿no? Fue un ancla. Pero, a ver, el otro día pasaba acá por vos sabés que vivo en Pilar. Sí. Y ayer estuvo todo revolucionado por Cristina, ¿no? Lógicamente. Y bueno, por las calles de Villa Rosa, había una pequeña almacencito, ¿viste? Una familia había puesto a venderse verdura. Sí. Y no vendía nada, ¿viste? Y me lo contaba Antonio Novas, ¿viste? Y pusieron un cartel que decía, lavo ropa. Lavo ropa. Y ahí es el último recurso que una familia puede hacer. Claro. Lavar ropa ajena. Vos lo viste en tu barrio, no te estoy diciendo nada nuevo. Pero el lavar ropa ajena es el último recurso que ya tenés para ver cómo juntás un mango para poder comprar el kilo de arroz. Claro. ¿Qué significa? Que la Argentina está realmente, ¿no? Y por lo menos nosotros lo manifestamos todo el tiempo cada vez que salimos al aire y que vos charlas también, Negro, está en un momento totalmente crítico de la economía, pero crítico de una profundidad de esto, de que la gente ya no solamente va a las amas de casa van a limpiar casas ajenas, que cada uno, los trabajadores trabajan como pueden, y el sábado agarra una cortada de pasto para ver si pueden hacerse una changa en el barrio. Y digamos, vamos a ver que ya la gente está teniendo su máximo de imaginación posible para ver, ya está, estamos, ya hay trueque, ya hay un montón de cosas. Como diría Jaureche, Pato, y te mando un abrazo grande, porque ahora viene la agencia de noticias Telam. ¿Viste cuando el viejo Jaureche decía que no se puede hacer nada sin alegría? ¿Viste que, bueno, viste que yo, la juventud, y por supuesto que los jóvenes también, en ese sentido, nosotros lamentablemente ya se nos caen un poco las chapas, la bancamos, porque bancamos la parada, pero necesitamos también que vengan esas nuevas generaciones interpretando que sin alegría no se puede transformar nada. Sí, Negrito. Y la próxima parada de este año es el 17 de noviembre. Hijo de tu madre. En el Estadio Único, en el Estadio Diego Armando Maradona ahora, donde Cristina va a ser la única oradora ante todo el estadio. Te invito y te corto, acá te corto, te mando un abrazo. Pero te quiero agregar un dato. Dale, dale. Te quiero agregar un dato de ese día. Alberto Fernández va a estar en España, en Francia, perdón. O sea, va a hablar la presidenta de la nación. Claro. Va a hablar la presidenta de la nación. Cristina está preparando un acto en el momento que Alberto Fernández está fuera del país. Y va a ser la presidenta hablando ante la popu, ante el pueblo. Claro. Ahí ya no son los trabajadores. A eso me refería, ¿sabes? No son los trabajadores. Ahí le va a hablar al pueblo, ¿eh? Es otro discurso. Ojalá que tu viejo y querido, porque te sé gallina hasta la médula, pero que hay un corazón blanco y negro con esa linda franja de Claypole. ¿Quién te dice que si llega a la final frente a algún rival, ojalá que sea la Ferrer, porque yo al LAFE no voy, que sea en Claypole? ¿Quién te dice que esa final no la veamos allá? ¿Te parece? Sí, vamos a ir, cómo no, tenemos que ir a ver eso. A Claypole. Sí, vamos, tenemos que ir a ver a Tambero. Sí, hermano, tenemos que ir, y después de ahí nos vamos a ir también a comer choripán con los muchachos a ver a Cristina, después al único, ahí al Diego Armando Maradona, y terminar el año así, con esperanza, con alegría y con la energía depositada en que los que tienen que hacer las cosas, que las hagan. Ojo que Sarma me gusta, pero Claypole lo llevo en el corazón. Un abrazo. Abrazo. Chau, chau.